¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! Nos movemos para quedarnos. El pasajero en seco. Más del pasajero en seco, esta vez el quinto programa, vamos avanzando a pesar de los pesares y con todos los parabienes, las buenas cosas que estamos haciendo aquí y hoy con invitados de excepción. El espacio de Leo tiene una dimensión especial hoy porque el tema de denuncia lo hemos adelantado un poquito porque tenemos a unos compañeros profesionales del mundo de la cultura en esta ciudad nuestra, en Madrid, y ella hoy, en vez de un par de recomendaciones, trae tres recomendaciones de libros. La de escultura es como le hemos llamado a esta denuncia para la que están aquí para comentarnos cositas dos de los miembros de la compañía Los Doctores de la Impro, a los que luego presentaremos, y además traen una sorpresa especial. Vamos a sortear dos entradas individuales para que podáis ir a verles a la Sala Triángulo. El espacio de Seco se queda esta vez en el segundo lugar en la programación de hoy y ha venido Marcos en representación del Banco de Tiempo Entre Horas para hablarnos de la jornada que hubo el sábado pasado, día 9, que terminó con una comida popular de 50 personas. En las canciones de los amigos, hoy tenemos a Beto, que nos trae un temazo de Pink Floyd. No os digo nada. Nos podéis escribir, ya sabéis, a las dos cuentas de contacto que tenemos. En principio, siempre estaremos pendientes de elpasajeroenseco@agorasolradio.org. Y la de denuncias, que la podéis encontrar en el blog, ¿eh? Si tenéis algo que denunciar en el barrio, como siempre, aquí tenéis voz. En Facebook y en Twitter nos encontraréis también como El Pasajero en Seco. Y como la cultura de escultura de Madrid es el tema de hoy, la banda sonora del pasajero, del quinto pasajero, toda viene de películas, de movies, historias y demás diretes. Bueno, buenas tardes, y al hilo de la cultura, yo voy a empezar con mi sección y os voy a recomendar mi primer libro. Es para los más pequeños. Lo presentaron en la Biblioteca Nacional y su título es 100 palabras, pequeño diccionario. Su autora es Rosa Navarro. Tengo que confesar que para mí era una desconocida hasta la presentación. Es autora de clásicos escritos para los niños y la verdad es que es muy interesante. Os voy a leer una pequeña reducida introducción que hizo del diccionario. Para que los hagas tuyas, para que las uses, les des alas y así puedan volar. Y te darás cuenta de que no están muertas, solo dormidas en la página de los libros. Te están esperando a ti, a que las aprendas y les des otras compañeras. El segundo libro no lo tenía seleccionado para el programa, pero después de oír en la radio un locutor, un actor, dar una noticia, la verdad, verdaderamente alarmante, que había un porcentaje grandísimo del virus del SIDA en gente muy joven, cada día más, porque dice que ellos tienen la convicción de que ahora se cura. Entonces no es cierto. O sea, bueno, con un medicamento apropiado tú puedes llevar una vida medianamente normal y, bueno, y durar 100 años, pero curarse no se cura. Entonces, al hilo de esto me acordé de un libro que yo leí que a mí me marcó bastante, que se titula Más grandes que el amor, de Dominique Lapierre, un autor muy comprometido socialmente. Y bueno, el libro cuenta historias de héroes anónimos y muy conocidos también. Lo leí hace tiempo y sigue siendo uno de mis preferidos. No deja indiferente a nadie. Este autor, Dominique Lapierre, también podéis buscar, que tiene muchos libros muy interesantes. La ciudad de la alegría, quien no conoce la famosa película, Llevarás luto por mí, Art de París y El quinto jinete. Bueno, ahora el ocio. El ocio y gratis, ya lo sabéis. Aprovechando que es la Semana de la Ciencia, bueno, pues he procurado recoger todo que sea de ese, de esa ciencia, vamos. De ese palo. Exactamente, exactamente. Primero, en el Botánico, en el Real Botánico de Madrid, hay un maratón científico el próximo día 15, que empieza de 10 a 14 horas, donde cada científico expondrá durante 10 minutos su proyecto de investigación. Luego, la Biblioteca Nacional ofrece un aula móvil que lo titula El Mundo de la Energía, que permanecerá estacionado en el aparcamiento. También hay programados unos talleres de martes a viernes que los han titulado Eres lo que tiras, desde el residuo doméstico a la basura, pasando por tu casa. Luego después me he metido, bueno, he entrado en el Planetario de Madrid, que yo creo que es el sitio un poco olvidado. Yo creo que es un poco apartado, que la gente, vamos, yo la opinión que tengo personal un poco, de que vamos poco por allí. Y además está situado en un parque del Tierno Galván, que es bastante agradable. Y ahí hay unas conferencias bastante interesantes, que son de astronomía y astrofísica. Y bueno, también os podéis meter en la casa encendida. Bueno, la verdad es que hay una proyección bastante interesante durante toda la semana. Estupendamente. Pues mira, allanarnos de ciencia en la semana esta, si podemos, ¿no? Y encima gratis, Leo. Aprovechar, porque además esto se hace una vez al año. Pues claro, hay que aprovechar. O sea, que hay que aprovechar. Muy bien, pues estupendo, Leo. Muchas gracias, nada más, ¿eh? A ti. Ole, guapa. Bueno, pues vamos a la consulta. Nos hemos venido a la consulta porque ahora ya sí que os vamos a presentar directamente a los dos doctores de la compañía Doctores de la Impro, Mario y Álvaro, el doctor Cachivache, que es Mario, y el doctor Multi, que es Álvaro. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, encantados. Encantados de teneros aquí. Yo es que además les vi hace poco en el teatro y me lo pasé tan bien que les eché el lazo en cuanto pude. Y la idea de traer hoy a los doctores de la Impro, aparte de para que nos cuenten un poco acerca de su montaje actual, de qué es lo que significa una compañía que trabaja con la improvisación, porque no debe ser nada fácil. Quería charlar con vosotros un poquito por encima, acerca de la desculturización, no sé si la palabra es correcta, pero del fenómeno que en los últimos años está ocurriendo en Madrid de pérdida de espacios para actos culturales, para representación de obras de teatro. Ahora mismo el intento que hay de privatizar el Fernando Fernán Gómez y el Circo Price, las salas de música que se están cerrando, las agresiones a la Caracol, que además hace poco leí el manifiesto que han publicado, que la verdad es que es una situación lamentable. Y bueno, por no decir los cines Luchana, los Renoir de Majadahonda, los Roxy B, salas como la Soul Station, la Rock Kitchen, o sea, salas emblemáticas. ¿Qué está pasando con la cultura en Madrid, chicos? ¿Cómo lo veis vosotros desde vuestro punto de vista? Casi hay que preguntarse lo contrario, ¿no? ¿Qué no está pasando con la cultura? Pues bueno, supongo que si están yendo a un poquito por todo para recortar y para conseguir más beneficios y que haya menos gastos, y pues el siguiente objetivo contra el que podían cargar era la cultura, lo del manido IVA está ahí, la subida tan bestia que ha tenido y que ha matado directamente a varias salas, y más allá de eso la despreocupación por el futuro, porque dices, bueno, la cultura hoy nos preocupa o no, pero se supone que la cultura, o sea, lo que va a hacer es conseguir que dentro de un tiempo las siguientes generaciones pues tengan más conocimientos o más apetencia por descubrir otros mundos o lo que sea. La cultura no es solo ocio, y es lo que parece que no entienden estos señores que nos gobiernan. Eso parece, sí, no creo que lo tengan muy claro, porque, pues por ejemplo, aparte de lo que os he comentado antes, nos hemos quedado sin Festival de Jazz. La Orquesta de Radio Televisión Española, 50 años de la Orquesta de Radio Televisión Española, ha caído en la precariedad más absoluta y en las condiciones infames en las que están tratando ahora mismo a los músicos. Pues no sé, no me querría meter en datos tampoco, ¿no? Pero desde 2009 se ha perdido casi un 70% de los recursos destinados en las partidas presupuestarias a cultura. Y ya me pongo las gafapasta, me hago de cultureta y hago una nota acerca de lo que decía Unamuno del asunto. O sea, Unamuno decía que la cultura de un pueblo es su riqueza y que lo que hay que darle a un pueblo es la cultura. ¿Cómo os apañáis vosotros? Porque ahora mismo, pues, Mario... Bueno, realmente hacemos malabares, ¿no? Con lo que viene a ser el tiempo y también con el dinero, porque, bueno, no solo por la subida, sino por la situación que vivimos ahora, se hace muy difícil vivir de algo como el teatro, ¿no? Entonces, nosotros nos apañamos porque tenemos otros trabajos. Claro. ¿No? Pero vamos, intentamos que sea siempre dentro del mismo campo, ¿no? Algunos somos narradores, hacemos otro tipo de trabajos que a lo mejor se pueden acercar a colegios o a otro tipo de historias, porque las salas, la verdad es que no tienen capacidad, ¿no? Para también sacar distintos espectáculos a un precio que sea asequible, ¿no? Se ha perdido estos últimos años un montón de espectadores, ¿no? Entonces sí que realmente es... Actualmente nosotros, solo con lo que ganamos en el teatro en el que estamos ahora y del que pronto nos tendremos que ir, casi por lo mismo, pues no nos da para vivir únicamente de ello. Es fácil, ¿eh? Si la cuestión es que es un cálculo matemático. Tú te das cuenta de que del dinero de la taquilla tiene que haber un reparto, tienes que pagar un IVA, tienes que pagar a la web que gestiona las entradas, tienes que un montón de cosas. Y que de ahí viven varias personas, hay que pagar también a técnicos... material gráfico con el que publicitas tu espectáculo y dices, nosotros como compañía de teatro alternativo, ¿contra quién competimos? Obviamente contra el Rey León, ¿no? Que tiene 6 millones de euros de presupuesto. Sí, está claro. Pero si todo lo que se promueve desde las salas, que también son municipales, que están alentadas por nuestros impuestos y que consiguen una publicidad mayoritaria, pues es nuestro rival, pues dices, bueno, tenemos un problema. Se cierran las alternativas, solo quedan las municipales, pero tienen muchos más recursos que nosotros. De hecho, entran hasta en la pelea de yo pongo el cartel en el bar, que es a lo que accedemos nosotros, porque yo no voy a comprar nada en el metro de Madrid para tener espacio. Ya, no, claro, evidentemente. O sea, a mí ya lo que me ha dejado completamente atónita es lo del tema de la privatización del Fernán Gómez, el intento de cambio de nombre, a mí eso me tenía un poco espeluznada. Pero bueno, ahora parece que también hay cierta reacción... Porque se ha creado una plataforma en defensa de la cultura, ¿no? ¿Creéis que realmente hay alguna posibilidad de que estas reivindicaciones lleguen a la gente común que utilizamos esta cultura y que somos usuarios de esta cultura de la que vosotros participáis? ¿Hay alguna posibilidad? Pues echarse a la calle, ¿no? Que es lo que se está haciendo ahora, igual que, como por ejemplo ha pasado con las becas Erasmus, así, ¿no? Pues ha sido la gente en la calle y también asumir por parte del ministro Ver que era una absurdez, ¿no? O que estaba como mal hecho, ¿no? Entonces supongo que la opción es movilizarse y salir a la calle y hacer teatro en la calle también y, no sé, un poco visibilizar el problema para que la gente también tome un poco de conciencia, ¿no? Porque habla de cultura y dice, bueno, mientras no me falle la seguridad social, que también está fallando, ¿no? Mientras no me falle tal... Pero bueno, todo es importante, ¿no? Y la cultura, pues, es el futuro, ¿no? Al final. ¿Y cuál sería el camino un poco? Porque, por ejemplo, en un programa que hicimos en verano vinieron unos amigos de un centro de arte que es relativamente nuevo en el barrio, que se llama la Neomudéjar, y comentando el tema precisamente de todo esto, de qué infraestructuras hay, qué ayudas hay, la cultura no es gratuita. Es decir, cuando algo se ofrece, una exposición es gratis, tal, eso no es gratis realmente, eso tiene un coste, como ha dicho Álvaro, tiene una parte de atrás. Y si eso, que en principio está patrocinado por instituciones, tiene un coste siempre, lo vuestro, porque de los 5 miembros que sois en la compañía, quitando Juan, creo recordar la última vez que estuve con vosotros, el resto, pues lo que dice Mario, ¿no? Que os tenéis que buscar otros trabajos alternativos. ¿Qué, cómo creéis que se podría potenciar esto desde un punto de vista no institucional o institucional, lo que queráis? Sí, te aclaro que todos... los miembros de Doctores de la Impro en concreto somos profesionales. Esto me parece una cosa importante porque, con todo el amor del mundo, todos hemos pasado por las etapas amateur. Hay que apoyarlas y también desde el punto en el que estamos ahora mismo hacemos cursos casi tirados de precio o que ni cobramos para que llegue cada vez más cantera. Pero desde el profesional creo que es desde donde se tiene que atacar este problema. Porque al fin y al cabo somos nosotros los que podemos poner o precios más bajos o acercarlo al público o intentar que haya empresa privada también que colabore, pero no malgastando el dinero. Y durante mucho tiempo las salas todas han apoyado parte del dinero que recibían, sí, sean subvenciones o sea como sea, en su mano izquierda para que no se viera que se hacía con eso. Claro. La cuestión está en que, vale, podemos vivir de esto, sí, esforcémonos todos, sí, pero cobremos lo que tenemos que cobrar, no pretendamos tener un Mercedes cada uno en la puerta, y acerquemos al público el teatro de una forma más económica y hagamos que esto sea más real. Cobra 40 euros la entrada o 60, como he dicho antes, si haces El Rey León. Claro. Si no, sé consciente de la realidad social en la que estamos y cobras 6 euros, 8, 10 por ver tu función. Tiene sentido, desde luego. Porque, bueno, no sé si os agradará mucho o no el informe de la... Es que me ha hecho gracia ver los datos de la SGAE, a mí siempre me hace mucha gracia. Y he encontrado que, al parecer, según el último informe de la Fundación SGAE, se habían perdido en... Pues espérate, creo que era aproximadamente un recorte de un 30% para el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, que ya en 2012 había perdido un 35%. Han perdido partidas el Museo del Prado y el Reina Sofía. O sea, que es que estamos hablando de un impacto que va mucho más allá de las salas alternativas. Esto yo creo que es una marejada de tres pares la que se está viniendo encima del mundo de la cultura en esta ciudad. Especialmente, que además yo creo que siempre ha tenido una riqueza, pues yo creo que bastante idónea, ¿no? O sea, habrá habido peores o mejores momentos, pero siempre ha habido una inquietud cultural en Madrid. Siempre ha habido cosas que estaban por ahí pululando, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Álvaro de cobrar una entrada razonable en base al espectáculo en sí. ¿Qué opináis, por ejemplo, de las curiosas medidas que de vez en cuando se han inventado por ahí? Me refiero concretamente al Teatro de Bescanó, en Gerona, que tuvo la estupenda idea en septiembre del año pasado de vender zanahorias y con cada zanahoria daba una entrada. Claro, la verdurez tiene un 4% de aplicación de IVA. Y a mí es que eso me encantó. O sea, yo leí la noticia y me hice forofa del Bescanó forever. ¿Veis que de alguna manera, con ingenio quizá a lo mejor, se podría trabajar en este sentido? Perfectamente. Vamos, ¿sí? A mí me parece una idea maravillosa y aplicable al 100%. Lo único que también te hace falta es el respaldo por parte de las salas, ¿no? Que supongo que también tienen su reticencia, ¿no?, a la hora de intentar este tipo de iniciativas por el tema legal, ¿no? Sobre todo porque les pesquen en algún vacío que no sea tan vacío, o porque así, pero como idea, vamos, es lo suyo. Pues sí. Y si alguien no se quiere arriesgar a hacer cosas como esas, puede hacer bonos. Puede... Es que hay un montón de alternativas. Que la gente en paro tenga la entrada mucho más barata. Si es que hay asientos vacíos en casi todos los teatros. Entonces, esos asientos vacíos, acércalos. ¿Cómo? Abaratando. ¿Por qué? Porque es lo que se hablaba cuando la fiesta del cine. Sí. ¿Qué preferimos? ¿100 asientos llenos a 5 euros o 10 asientos a 9 euros? Bueno, entendiendo que hay que pagar un montón de cosas, usamos la lógica. Y los empresarios, que hay muchísimos, pues que también utilicen el sentido, ¿no?, en estas decisiones. ¿El común? ¿El que es el menos común de sí, los sentidos? Es que me estoy empezando a poner un poco malo. No me extraña que te queme el tema. Ya para redondear el colmo del delirio, ¿qué opináis de esta especie de reválida absurda que tienen que pasar ahora mismo los músicos callejeros? O sea, ¿qué es esto del certificado de idoneidad? ¿Qué es esto, señores? ¿Qué es esto? Pues supongo que una barrera más a la expresión de las personas, ¿no? Porque igualmente que hay alguien tocando mal según qué criterio en el metro, es una persona que está utilizando algo que está dentro de sí para intentar buscarse la vida, ¿no? Igual que la gente que está haciendo semáforos o incluso la gente que te limpia los cristales, ¿no? Es gente que simplemente no se limita, ¿no? O sea, que no vas a hacer un casting... ¿Te imaginas que les pidieran a los que limpian los cristales el carné ese de manipuladores? Sí. Que en cierto modo es otra medida de control, ¿no?, sobre lo que queremos que haya en el escaparate madrileño de cara al turismo también y de cara a, pues eso. Eso sí, pasé ahora tranquilamente por las calles del centro de Madrid y fíjate bien en que todo está hecho una auténtica mierda. Yo estoy muy contento con que hagan casting de músicos callejeros, pero como comentaba antes con Mario cuando veníamos hacia aquí, también haría un casting constante de políticos. Así quizá los músicos que tocaran serían mucho mejores, ¿no? Si los eligen unos políticos dignos. Bien. Bien, qué bien, qué bien. Se ha puesto hasta. Se ha echado hasta para adelante y todo, Álvaro. Se ha echado para adelante. Muy bien, muy bien. Pues, bueno, antes. Leo, sí. Leo está aquí con mira, la mano. Mira, es que he leído. La Plaza de las Ventas, ¿al final entró como parte de la cultura? Pues mira, yo todo lo que tiene que ver con la Plaza de las Ventas solo consigue que pase de página, así que no tengo ni idea. Sí, porque dice que la han subvencionado con 1,4 millones de euros a la partida de asuntos taurinos. Pues enhorabuena para ellos. O sea, yo es que no, alucinada la Comunidad de Madrid. Pues sí, como decía Goma Espuma, enhorabuena a los premiados, desde luego. Sí, pero... sí, sí, es que... Pero, en fin, bueno, pues os vamos a regalar un tema que al equipo nos gusta mucho mientras ellos van a preparar una pequeña impro, van a hacernos un espectáculo gratuito, aquí van a darnos cultura. Luego pasamos gorra, ¿eh? Venga, vale, la gorrilla, vale. Pero os vamos a regalar un tema de cabaret, el Money, Money, Money, a ver si con esto empiezan a darse cuenta los políticos que no es una cuestión, la cultura no es una cuestión de dinero, sino de cultura. Oh, yeah, baby. Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around, that clinking, clanking sound can make the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for gay escapades. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, but that we both are sure on being poor. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Any coal in your stove and you freeze in the winter and you curse to the wind that you fate. When you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But when hunger comes to rap, rat-a-tat, rat-a-tat, at the window. At the window. Who's there? Hunger. Oh, hunger. See how love flies out. Sí, bueno, soy el doctor Multi, de los doctores de la Impro, y quería pedir la colaboración de uno de los majaras pacientes que tenemos aquí alrededor. Sí, he pensado en usted, señorita Leo, que veo que está jodidamente mal de la cabeza. Así que, por favor, díganos un tema, un problema, algo que le preocupe. Libertad. Libertad, muy bien, muy bien. Pues el doctor Cachivache, aquí presente, y yo vamos a empezar a improvisar una solución para su problema, que corresponde a la libertad. Solo diga 33. 33. Toc, toc. ¿Quién es? Soy yo, venía para lo del casting. Sí, bueno, pasa por la segunda puerta a la izquierda. Verás una bruja descomponiéndose. No es ahí, pero tienes que pasar por ahí. Después habrá un niño llorando. Pero tampoco es por ahí. Después verás a Fernando Alonso con su Ferrari. Pero tampoco es por ahí. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde pone salida? Muy bien, sí, ahí está la prostituta esperándote. Gracias, pero bueno, yo en realidad venía para el casting este de Hombre Libre. Perdón, le había tomado por otra persona. Sí, lo de Hombre Libre es aquí, pero entonces la prueba se la hago yo mismo. ¿Ha visto la peli de Braveheart? Si es la de Gison, sí. Esa. Pues hay un momento en el que le cortan la cabeza y grita, ¿podréis que...? ¿Sabe cuál es la frase? Ah, claro, he preparado esa escena un montón de veces. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sujete este hacha. Muy bien. ¡Oh! ¡Pum! ¡Pesa! Sí, es real. Vaya, es real. Y creo que está afilada, ¿no? Me está salpicando, señor. Lo siento. Disculpe, bueno, voy a poner la cabeza aquí sobre su mesa, encima de mi currículum. Muy bien. Muy bien, usted solo tiene que blandir el hacha y yo gritaré ¡libertad! Y así. Vale, entonces dependiendo de lo que pase después sabremos si le contrato o no. Claro. Fantástico, muy bien, ahí voy. ¡Ahí va la hostia! ¡Libertad! ¡Ay! ¿Hola? Perdone, ¿puede hablar? ¿Puede hablar? ¿Cómo se lo estoy poniendo todo? Perdone. Sí, no hay problema. ¿Puede meter unas horitas extras como personal de limpieza? Sí, por supuesto. Me adapto. Vaya, está llegando la sangre a ese cable del tendido eléctrico. Ay, pues suelta el hacha. Muero haciendo lo que más quiero. Geniales. ¿Son geniales o no lo son? Gracias, mamá. Bravo. Me ha llegado al corazón. Oye, qué grande. Y esto así en un momento, bueno, ¿eh? O sea, para que os hagáis idea de lo que hace esta gente encima ya con su cuerpo y sus caras y su expresividad, ¿no? Sigas por ahí. Y su expresividad. Que tengo el cuerpo cargado. Sí, porque aquí la presentadora ha dicho que preparamos las cosas y esto es impro, amigos. Eso es. Pero le queremos igual. Un poquito. Más que nada porque también ahora vamos a hacer un concurso. Son así de espléndidos y vamos a sortear dos entradas individuales para que dentro de dos viernes podáis ir a verles a la sala Triángulo. Entonces los doctores lo que van a hacer es explicaros un problema y vosotros tendríais que dar a través del correo electrónico elpasajeroenseco@agorasolradio.org una respuesta o un posible tratamiento a ese problema. Doctores... Sí, va a ser el doctor Cachivache el que les indique cuál es el problema en cuestión para el que ustedes nos tienen que ayudar a encontrar una solución. Y el problema dice así, dice... cuando me pongo a buscar trabajo, no encuentro el final. Cuando me pongo a buscar trabajo, no encuentro el final. Así que, por favor, manden sus correos electrónicos rellenos de lo que consideran que es la respuesta para buscar una solución a este problema. Y quizá, solo quizá, vengan al teatro gratis. Si no, como sabemos que son minoyarios, pues paguen sus entradas, que nos dan de comer. Hecho, no hay más que decir. A ver, a contestar, animaos, mandadnos un correito con la respuesta más disparatada a elpasajeroenseco@agorasolradio.com. Gracias, doctores, gracias mil gracias por venir. Agora, siempre. Ha sido una pasada y nos lo hemos pasado estupendamente. Así que, cuando queráis, repetimos. I ain't seen nothing like him in any amusement hall. Y pasamos ya a la sección de SECO del Centro Social, esta vez con el Banco de Tiempo Entre Horas de la Asamblea Popular de Retiro como invitado. Y Marcos en representación de Entre Horas. Hola, Marcos. Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, encantados de estar contigo. Que estuvimos también el sábado aquí en una jornada estupenda, que luego nos contará un poco. Pero antes de meternos en lo que ocurrió el sábado y en Entre Horas, cuéntanos un poco, por favor, en qué consiste un banco de tiempo, porque habrá gente que no lo conozca, el concepto. Pues un banco de tiempo es esencialmente un grupo de personas que intercambian servicios que ofrecen y lo intercambian utilizando como moneda el tiempo, ¿no? El tiempo es un, si lo entendemos como moneda, que alguna vez me han llamado la atención por llamarlo moneda, o sea, sería más bien un sistema de intercambio, ¿no? Pero si lo queremos comparar con una moneda que utilizamos normalmente, vemos sobre todo que tiene una cosa muy buena y es que está distribuido igualmente entre todos, ¿no? Todos tenemos como una forma de, digamos, de renta básica de tiempo, que son nuestras 24 horas al día, ¿no? Y los servicios que podemos utilizar. Mientras que con el dinero, si no tienes dinero, si tienes la mala suerte que no, estás jodido. Claro, no, ahí sí que no hay ningún tipo de remanente. O sea, eso sí, las 24 horas no la puede quitar nadie, pero el dinero es más complicado. ¿Qué se pretende? Porque en principio está claro que el sistema es un intercambio de servicios en base a un patrón. No hablemos de moneda, no sea que me echen la bronca a mí también, pero en base a un patrón que es la hora, imagino, ¿no? Una hora de intercambio de servicio por otro servicio distinto. ¿Qué se pretende? O sea, ¿se os ocurrió o se le ocurrió a alguien esta forma de trabajar en el barrio? Vamos, en principio, bueno, es una idea que bueno, que tiene bastante sentido como forma, pues eso, de crear una especie de red entre vecinos, de, digamos, facilitarse la vida, cubrir necesidades, ayudarse, formar, pues eso, vecindario, comunidad. Pero además, esto es algo que le puede interesar a cualquiera. De hecho, muchos ayuntamientos pues han sacado bancos de tiempo y eso, los medios de comunicación están deseando sacar noticias sobre bancos de tiempo porque sí, son cosas como muy amables. Pero nosotros le queremos dar un enfoque un poco más político, ¿no? Uno de los objetivos principales es el de denunciar que tenemos un sistema monetario injusto. Y que existen otras posibilidades de hacer intercambios, ¿no? Es una forma, pues eso, de reflexionar sobre el dinero, sobre cómo funciona el dinero, y a la vez eso, crear una red de, por así decirlo, de solidaridad entre vecinos, ¿no? Que nos proteja, que nos permita experimentar y que a la vez denuncie una situación, ¿no? O sea, un tres pájaros un tiro, porque... Sí, sí, todo es matar muchos pájaros un solo tiro. Porque, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, con un banco de tiempo municipal, el que pueda establecer un ayuntamiento? Vamos, esencialmente, la diferencia en cuanto a funcionamiento, vamos, no hay gran diferencia. En cuanto a que ellos tienen más medios, ¿no? Suelen tener dinamizadores y tal, pues ahí nos sacan un poco de ventaja. Pero sobre todo lo que digo, ¿no? El enfoque político. Ahí pues realmente dicen, bueno, pues digamos que es una forma de utilizar su ocio en intercambiar cosas y nosotros denunciar una situación, intentamos darle un enfoque como más político en general. O sea, nosotros tenemos un lema, ¿no? Que es que nuestra calidad de vida no debería depender del dinero. Y el banco de tiempo viene un poquito a intentar demostrar eso, ¿no? Es decir, tú a lo mejor no tienes dinero, pero no tienes por qué renunciar a calidad de vida. Y debemos ser conscientes como colectivo de eso. Eso también entronca, pero bueno, ya lo trataremos. El otro día lo hablábamos Marcos y yo, lo trataremos en un programa donde podamos profundizar un poco más. Pero sí que entronca un poco con las iniciativas sociales y con el concepto de crecimiento, con el concepto de una red en el barrio de relaciones y de conocimiento del vecindario mutuo, no solamente para intercambiar servicios, sino también como una forma de relación distinta al individualismo, ¿no? Y guiarnos más en igualar el tiempo de todo el mundo, porque supongo que habrá gente que os haya puesto pegas diciendo, pues hombre, no es igual una hora que pueda emplear un arquitecto en hacer un plano que una hora que pueda emplear, yo qué sé, un transporte, o habrá gente que se plantee que a lo mejor esas horas no son iguales. De hecho, si comparamos la moneda a tiempo con cualquier otra moneda social, que bueno, en el fondo, bueno, una moneda social sería una moneda que creamos en un grupo de personas democráticamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, si la comparamos, la principal diferencia es que en el tiempo se equipara esa moneda a algo real que todos tenemos, ¿no? Sí. Y se equipara en base a igualdad, es decir, tu hora es la misma hora que la mía, no es oferta y demanda. Es decir, ahí hay como un principio de igualdad, ¿no? Uh-huh. Esa es una de las bases, entiendo, de la idea de creación, sí, de un banco de tiempo, ¿no? O sea, algo de lo que disponemos todos nos iguala, nos acerca, en principio. Exacto, sí. Pues no sé, además también he echado un vistacito al blog y sí que es cierto que se valora también, en lo que hablábamos de partir de una base de igualdad, se valora a determinadas personas que en lo que es la estructura social de producción no están absolutamente valoradas, como es, por ejemplo, el ama de casa, como es el jubilado, como es un montón de gente que tiene mucho que aportar, gente, y sin embargo en el mercado laboral está como out o no es necesaria. Esto a mí me parece algo muy enriquecedor para un... O sea, es eso, en general, gente que no sale en el PIB porque no... Bueno, no se mide así la riqueza que ellos generan, ¿no? Y aquí, como lo enfocamos de otra manera, no, o sea, y de hecho diría que hacemos un esfuerzo por incluirles, ¿no? Una de las cosas que presentamos en las jornadas del otro día, sí, vamos, esta iniciativa de apoyo a proyectos, pretende también de alguna manera incluir dentro del banco de tiempo, uh-huh, sectores que se quedaban fuera, ¿no? Que se quedan fuera porque... Bueno, pues tienen necesidades que en principio en el banco de tiempo no se encontraban. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, bueno, realmente solo puedo poner un ejemplo que sea real, que es la única iniciativa que hemos lanzado, porque acabamos de empezar con esto, ¿sí? Que es un, bueno, una especie de, digamos, una cooperativa de confección y costura, uh-huh, que se llama One Tie, la lleva Tuba, que es vecino de aquí del barrio. Sí. Y digamos que esta persona pues no encajaba en principio en el banco de tiempo porque en el banco de tiempo se ofrecen unos servicios que estaban, bueno, que eran más relacionados igual con el ocio o eso, y entonces nos costaba ver cómo meter a esta persona porque, uh-huh, sus necesidades, claro, pues, obviamente, parecía que entraba un poco en contradicción incluso con el sentido, ¿no?, del la moneda tiempo, tiempo moneda, o claro, como... exacto, porque sus necesidades son, la verdad es que son necesidades económicas, ¿no? Entonces le estábamos dando vueltas a eso y pensamos que quizás lo que le podía ayudar era pues ayudarle nosotros con nuestras habilidades para sacar adelante su proyecto, ¿no? Y entonces pues hemos estado intentando mejorar su blog, uh-huh, Alberto, que está aquí presente, ha estado haciendo fotografías para su blog y bueno, tenemos pensado muchas más cosas, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Digamos que como colectivo, uh-huh, tenemos muchas habilidades que, como no hay dinero, no las empezamos a hacer circular y moverse. Igual con tiempo sí, ¿no? Podemos, uh-huh, y servir a necesidades reales, ¿no? Si, o sea, no vamos a negar que todos necesitamos dinero. Claro, por ahí el pretenderlo pues sería, sí que es utópico, eso sí que sería utopía y no contagiosa, me temo. Y esto es un experimento, o sea, que en el fondo... Porque el vuestro nació de la Asamblea Popular de aquí del distrito, el Banco, sí, de Tiempo Entre Horas viene del 15M de Retiro. Y entiendo que allí se habló del proyecto, se llegó a un consenso, se formó un grupo y a partir de ahí nació. Pero, Leo, por ejemplo, antes comentabas... Sí, yo es que espero que seguramente que funcionará, porque además tenéis mucho ánimo y estáis echándole mucho trabajo. Pero yo lo que veo es que el Banco del Tiempo, según esta hora, es un poco como interior vuestro. O sea, es un poco como que... alguien sabe dar unas clases de yoga, hace unas clases colectivas, dice, bueno, pues yo puedo dar una clase, y entonces vamos todos los del Banco del Tiempo. Es que no se ha extendido en casos reales del barrio, o sea, de unos señores que viven en la casa que tienen problemas, que su mujer está enferma y ese hombre la está cuidando y no tiene manera de despejarse, decir, alguien que se ofrezca, dice, mire usted, yo me quedo 2 horas con su mujer y usted vaya a dar una vuelta a tomar el sol. Cosas como más humanas, más reales. No esa utopía que está bien, que es estupendo, porque es verdad, ya te digo que os funcionará, segurísimo. Y luego hay otra vertiente, lo del Banco del Tiempo, de alguna manera todos podéis pagaros ese servicio. O sea, yo participo en el Banco del Tiempo y voy a seguir haciéndolo gustosa y tal. No me he enterado todavía con la página, porque yo soy un desastre, ya te lo he dicho siempre. Pero eso lo podremos arreglar. Que yo con lo de la página web soy un desastre. Pero es verdad que bueno, pues que no le cojo el tranquilo a nivel ciudadano de la calle. A ver, hay muchas cosas, has dicho muchas cosas. A lo mejor no tenemos ni tiempo, necesitaríamos otro debate, ¿no? Voy a intentar decir un par de cosillas rápido. Vale, El Banco de Tiempo, nosotros desde que empezamos fuimos conscientes de que tiene una serie de problemas que son típicos. Por eso casi ningún Banco de Tiempo ha funcionado bien hasta ahora. Es verdad, eso sí. Problemas. Hace falta una masa crítica, ¿no? Una cantidad de gente bastante grande para que haya todos los servicios y toda la disponibilidad que hace falta. Oferta de servicios. Tiene que haber servicios para todos. Entonces eso hay que trabajarlo para intentar incluirlos. Esto de apoyo a proyectos es una idea para que intentar incluir servicios que o sea, que no sea solo ocio, que no sea solo te enseño a tocar la guitarra, tú me das un masaje. Sin quitarle mérito a esas cosas, porque los masajes están de puta. Oye, yo ahora mismo daría servicios porque todos los días me dieran un masaje. Pero bueno, sin quitarle. Hoy cómo estamos. Sin quitarle mérito a eso, ¿no? Pues tenemos que conseguir servicios para todos, ¿no? Y luego, después, otra vez de las cosas que decías. Yo la resumiría en poner facilidades, ¿no? O sea, nosotros hemos hecho primero tenemos una página web, un grupo en Facebook, que facilitan estos intercambios, que lo tienen que facilitar más, seguro. Pero bueno, vamos. Yo soy muy mala, con la informática. Respecto a la informática, nosotros tenemos, digamos, una figura de referencia dentro del Banco de Tiempo, que son las madrinas y los padrinos. Ajá. Tú, si estás apuntada en el Banco de Tiempo, que creo que lo estás... Tú eres mi padrino. Yo soy tu padrino. Uy, lo que está saliendo aquí. Uy, lo que está saliendo. Es verdad. Me tiene ni reconocido. Es que, madre mía, qué desastre. Acaba de renegar de ti, pero totalmente. Ni reconocida. Pues tú tienes derecho a... O sea, tú puedes llamarme a mí y decirme... Marcos, ayúdame con esto, que esta página no funciona. Pobre, y yo es que tengo que responder a tu llamada. Es que tenéis muchísimo trabajo, es verdad. Es decir, tenemos herramientas para intentar facilitarlo, pero es cierto que hay que trabajar más. Y hay que llegar a esa gente que tú decías con necesidades reales, con necesidades de verdad, e intentar engancharles, ¿no? Sí, o sea, nosotros, una de las cosas que no... Bueno, una frase que nos gusta a nosotros es lo de tejer con tiempo, ¿no? Tejer una red de solidaridad y de vecinos con tiempo. Y es eso, enganchar a gente para que también participe, se beneficie y aprenda. Pues vamos a aprovechar... Claro, es que esto, quieras que no es un proyecto a largo plazo. Claro. Esto evidentemente no surge como un champiñón de la noche a la mañana cuando cae un poco de lluvia, sino que esto precisamente va en la línea del trabajo a largo plazo. Y como tal, bueno, cuéntanos cómo pueden ponerse en contacto con vosotros. ¿Cómo pueden llegar las personas que quizá escuchen esto y no sepan muy bien cómo? ¿Qué pueden hacer? Bueno, pues el Banco de Tiempo este nuestro se llama Entre Horas. La dirección es bastante larga, creo que es Banco de Tiempo Asamblea Retiro WordPress @ primero decía, el blog, decía la del blog, el decía blog la del primero punto wordpress.com, ¿no? Banco de Tiempo Asamblea Retiro punto wordpress.com. De todas formas, voy a echarnos unas flores, y es que si metes en Google Banco de Tiempo tal cual, aparece Entre Horas como, me parece, que el quinto o el sexto resultado. Estamos en Google. Pero a nivel mundial. Lo local aquí, bueno, por aquí. Ahí están todos los enlaces en esa página. Y está el correo. Y hay una pestañita dentro de la página donde rellenas unos datos y puedes empezar a participar. Comentas un poco, bueno, pues qué ofreces, qué pon, y nada, ya te llega un correo, te apuntas y se pone en contacto contigo tu madrina o tu padrino y que y es bueno, quien ya te conduce un poco en lo que es el ir un poco en todo este, que parece un poco farragoso. Exacto. Pero sí que es verdad que hay una figura ahí del padrino que no ha reconocido a Leo que le puede llevar de la manita un poco para adentrarle en el mundo del Banco de Tiempo. ¿La cuenta de correo es igual de liosa o la podemos decir? ¿Tú crees que a lo mejor la gente se quedará más con la cuenta de correo, es también muy larga. Es que es lamentable, pero no me acuerdo. Bueno, no pasa nada. De todas formas, en la web de SECO, pues hay un apartadito, sí, imagino. Hay un enlace. Yo creo que era, juraría que era bancodetiempo.asamblea-retiro, pero era exageradamente largo. Sí, o sea, daría igual, aunque me la supiera, daría igual. Pues muchas gracias, Marco. Yo creo que con esto a la gente ya le empieza a quedar un poquito más claro. Y no es que no me guste seguir con el tema, pero es que vamos ya un poquito pillados y está Beto aquí deseando explicarnos cosas. Y contarnos esa canción de Pink Floyd que nos ha traído bajo el bracete, la historieta que tiene y el porqué. Así que muchas gracias por venir, Marcos. A vosotros, me lo he pasado muy bien. Te engancharemos para más, ya lo sabes. Nos queda por contar la jornada que hubo el sábado pasado, que nos lo pasamos estupendamente. Y comimos un potaje de muerte, que lo sepáis. Comimos un potaje 50 y pico personas aquí en Amor y Compañía y después de haber tenido unos talleres bien interesantes. Así que bueno, echadle un vistacito al Banco de Tiempo entre horas. Gracias, Marcos. Canciones de los amigos, hoy hemos invitado a Beto. Hola, Beto. Hola, buenas tardes. Que además ha demostrado un gusto musical estupendo y nos ha traído un temazo de Pink Floyd. Dilo tú que sabes hablar inglés mejor que yo. Tendré que ir a las clases del Banco de Tiempo. Uy, no sé yo, ¿eh? With You We Hear, de Pink Floyd. Oh, yeah. Desambiguación. Yo, por lo que he encontrado por ahí, al parecer es una canción que se puede subtitular en castellano Desambiguación. Cuéntame, no sé, es un tema un poco... Ha puesto el Google Translator para hacer eso, sí. Esa ambiguación. Reconózcolo. No, realmente el significado sería ojalá que estuvieses aquí. Sí. Y bueno, la letra procede de Roger Waters, que es el bajista original del grupo. Sí. Y aunque tú la escuches y pienses que, bueno, siempre te va a dar un saborcillo nostálgico, como un amor perdido, uh-huh. Realmente está compuesta dedicada a Syd Barrett, sí, que fue el cantante original del grupo, sí, y la guitarra principal, y que tuvo que abandonarlo en el 1988. Bueno, no la abandonó, sino que le invitaron a irse por sus problemas con el LSD. Se tuvo que retirar forzosamente. Y la conciencia, sí, con la realidad. Entonces, tanto su sustituto, que es David Gilmour, que es el cantante histórico de Pink Floyd, era amigo suyo antes de entrar en el grupo. De hecho, él entró como para, en los conciertos, estar haciendo los coros y llevando la guitarra por detrás para cuando él se le olvidaba la letra o no sabía cómo continuar. Sí, pero a veces estaba muy quedado. Muy quedado. Estaba muy, muy, muy quedado, sí, tuvo muchos problemas. Y Roger Waters también era pues, amigo de la juventud, fundaron el grupo, tuvieron un grupo anterior. Entonces, pues de esa... un poco complejo de culpabilidad, ¿no? Ya que este hombre, han sabido muy poco de él. De hecho, se presentó cuando estaban grabando el disco en Londres, en el 75, sí, apareció un hombre calvo, gordo, que no sabía bien quién era, hasta que descubrieron que era el propio Syd Barrett, y tuvieron ahí una especie de conversación extraña con él que no llegaron muy bien a entender por la locura del tipo, y sí, se tuvo que ir dando un portazo y no volvieron a saber nada de él hasta su muerte, que fue en el año 2006. Vaya comienzo. Duro. Duro. Pinchamos el tema y luego ya nos cuentas la tuya. Espero que sea un poco más, ¿no? La mía muy bonita. Oh, ¡qué guay! Venga, pues pinchamos el tema, lo escuchamos y escuchamos la historia luego personal de Beto. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil? Do you think you can tell? Bueno, pues ahora por la historia personal, Beto. Venga, cuéntanos. Bueno, se ve antes un detallito que quería comentar, que es que esta canción es la única que está compuesta compuesta por Roger Waters y David Gilmour dentro de la historia de Pink Floyd, porque son por separado y cada uno tiene sus temas que luego sacan en los discos, uh-huh. Y que el famoso riff del comienzo de la canción fue improvisado con una guitarra acústica mientras lo están grabando en el estudio. ¡Olé! Y ya, olé. Pues bueno, a mi pedrada con la canción. ¿Cuál es tu pedrada? Venga. Estábamos ahí, pues éramos jovencitos, teníamos 22 años, así, que lo recordáis, estábamos viajando a Interrail, de esto que bajas con los trenecitos, dando vueltas por Europa, ¿no? Sí. Llevamos ya como pues, casi un mes dando vueltas, acabamos en Corfú, que es una pequeña isla griega, ¿no? Sí. Hecha del Adriático. Y pues bueno, era un sitio extraño, se llama el Pin Palace, que es muy propicio para un sitio como seco, que es un sitio todo de casitas rosas, estaba mucho lleno de gente de americanos, de. También el norte de Europa, un sitio así muy barato, donde había congas todo el rato dando vuelta por el hotel y tal, muy divertido. Uh-huh. Y bueno, pues como un día amaneciendo, así en la puerta del que era la recepción bar, digamos, del lugar, pues estábamos ahí varias gente dispersas y diversas sentados en las escaleritas. ¿Sí? Estaba amaneciendo sobre el Adriático, sobre el mar, plenas luces del tal, y había un hombrecillo, un inglés con una guitarra, uh-huh. Y empezó a tocar esta canción, y bueno, yo no sé si también por un poquito la habilidad, el momento, pero fueron como unas sensaciones de la libertad, de ir con tu casa en la mochila, de ver dónde conocer gente todos los días, de esa sensación de que todo es posible. Y luego, pues bueno, también pues siempre, pues cuando echas de menos a alguien o cuando sientes un sentimiento de nostalgia, pues una canción también que viene mucho por la propia letra de la composición, aunque a mí personalmente me ha llevado un momento más alegría que de nostalgia, pero la canción lleva nostalgia en sí misma. Sí, en principio la letra, hombre, habla también de echar de menos, ¿no? De ese puntito de, jo, si estuvieras aquí. Siempre ha habido tiempo mejor. Sí. pues una historia muy guay. Y aquel inglés con la guitarra, sí señor, estupendo también. No, y como ni cómo clavado, se llama, ¿no? Ahí sí, en... sí, sí, sí. No, además yo tenía un perrito de esto de escotes entre brazos, era todo como muy, muy ideal. Oh, así. Me hubiera encantado. Qué suave, qué suave. Y encima en una isla, con lo que me gustan a mí las islas. Jo, qué guay, me alegro mucho de esa experiencia tuya, Beto, qué guay. Sí, muy señor. Bonita. Y con Pink Floyd. Pues ala, ea, temazo, temazo, bonita historia y además una canción con mucho, mucho por detrás, como os ha contado Beto al principio, que es un tema de los más importantes que ha habido en la historia de la música. Así que un lujo la invitación de Beto hoy, su historia y su elección de tema. Gracias. Gracias a vosotros. Pues no mucho más que añadir. Estamos, deciros ahora que ya por fin Marcos ha encontrado la dirección del blog. Así que os lo vamos a decir. El blog es... bancodetiemporetiro.wordpress, word como el programa, .com. Repito, bancodetiemporetiro.wordpress.com. ¿Vale? Aquí podéis echar un vistazo. Y pues, yo soy 132. Y yo soy 132. Yo no, pero yo soy 132, tiene algo que decir. Y aquí tenemos al compa de Yo soy 132. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias pues andaba por aquí, pues dije voy a pasar a saludar a los amigos del programa. El pasajero. Perdónenme por el nombre, porque es que son muchos, muchos programas en los que tenemos que estar escuchando y bueno, ya les voy a estar aquí robando un poquito del tiempo. Queremos invitarlos para que nos escuchen este miércoles a las 8 de la noche, el programa Radio Yo Soy 132. Vamos a hablar sobre arte y rebeldía, entonces abordando ustedes el tema y nosotros lo vamos a continuar, ¿no? Bueno, y pues bueno, agradecerles a todas las personas que nos están escuchando y a todos los invitados que seguramente van a después escuchar este programa, pues el que hayan venido, pues son unos compas súper buena onda, como decimos nosotros en México. Invitarlos a que sigan escuchando Ágora Sol y que pues si tienen algunas propuestas, por favor, agorasol.com, nos lo manden, nos lo hagan saber. Y pues y que escuchen la parrilla, por favor. Invitarlos a todos. Es un gusto, es un placer saludarles desde aquí. Yo soy Paco y bueno, los vuelvo a invitar a que escuchen Radio 132 los miércoles de 8 a 10 de la noche. Muchas gracias, Paco. ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Y el tequila? ¿Dónde está el tequila? calla. Bueno, pues esta vez besitos apresurados. Esta vez no nos da tiempo tampoco a cerrar mucho. Decir que desde Ágora Sol Radio, desde El Pasajero en Seco, hemos hecho un nuevo programa, nos lo hemos pasado muy bien hoy. No sabemos muy bien cómo ha quedado porque ha resultado un poco caótico. Lo de la impro se nos ha contagiado a todos. Y bueno, pues... Y que a través de agorasolradio.com puedes escucharlo en directo todos los lunes a partir de las 7 de la tarde. Y si no, te lo descargas del mismo blog. Ahí está. Dicho ¡ole, mi Rafi! Y hecho. Ahí está. Pues eso. Oyentes, besos pasajeros y hasta otra. El pasajero en seco. Agenda. Libros. Mucha música. Y denuncia. Y nuestra gente haciendo barrio. Nunca más un barrio sin nosotros.